Una moda argentina, muchachos, los científicos ya estarían usando testaferros para publicar más y cualquier porquería. Con becarios ya no alcanza, dijeron. Científicos coinciden con el apotegma. Para un científico no puede ni debe haber nada mejor que otro científico. Si te vas a reír, reíte en el micrófono. Así. Claro. Claro, ponele onda. Si no, lo saco a patada del estudio. Científico, atención, Osvaldo, esto te va a gustar. Científico cuestionan calidad de las tesis doctorales que se rinden en marzo. ¿Querés explicar el chiste? No, dale, científicos sigue. Cuestionan cantidad de tesis que se rinden en marzo. Científicos no se cuestionan que por lo menos la mitad de ellos rindieron su tesis doctoral en marzo. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina ordenó a CONICET realizar un estudio para saber cuánta gente moriría en días feriados. Necesitamos la línea base, dijeron. La revista Certeza Probable publicó un artículo en donde científicos aseguran que estar muerto es el único estado que reduce el riesgo de morir a cero. Sí, la ciencia, hay gente que investiga cualquier cosa. Científicos aseguran, Alejandro, que la verdad es una excusa para solicitar subsidios para la investigación científica. Y me voy con la última. Científicos proponen acercarse a la verdad, pero muy, muy, muy de a poco. Esto fue La Búsqueda. Nos encontramos el próximo martes. Hicimos el programa. ¿Quién les habla? Antonio Mangión, Alejandro Fernández. La puesta en el aire. En 7 días nos vemos. Chau. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Ahora que están creciendo, ya pueden saber muchas cosas para que tengan buena información. Les cantamos esta alegre canción. Dubi, dubi, du. Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños. Ya tienen edad suficiente. Ya van a cumplir 30 años. Dubidubidú. Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer. Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama dubi dubi du. Cada vez que salgas con un desconocido y hagas el dubi dubi du. No debes descuidarte, debes tener cuidado, porque puedes contagiarte, porque es pecado. El principal riesgo de contagios es cuando se hace dubi dubi a lo loco. En el matrimonio no hay peligro. Claro, porque se hace muy poco. Y el peligro se agrava para esos pecadores que en lugar del dubi dubi les gusta el daba. Moderno, contra el contagio es efectivo, pero te vas al infierno. Los jóvenes que desean salvarse